Es un paquete que tiene mínimamente la ambición de que la reforma tributaria nacional y provincial que debemos llevar a cabo, no en el discurso, sino en la práctica y en un todo, está bajo el amparo de un criterio gradual con el que se puede compartir o no, pero que inexorablemente cuando se habla de gradualismo para que la paciencia social se compatibilice con ello frente a la angustia que se vive, requiere simultaneidad en la aplicación de las medidas económicas que se toman por consenso en un sistema impositivo de un país federal que además está tratando de salir de un falso federalismo invertido que prácticamente en los últimos años convirtió en esclavo a las provincias de la nación.